Hola, muchas gracias por estar aquí. Espero que puedas escuchar esta meditación justo antes cuando ya vayas a dormirte. Yo entiendo que quizás tengas que pararte a apagar tu computadora, pero en lo posible, procura que ya cuando escuches esta meditación, ya te hayas lavado los dientes, hayas apagado las luces y puedas recostarte en preparación para dormir, para preparar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, para descansar tu cuerpo, mente y espíritu. Puedes también escuchar esta meditación y después tú hacerla antes de dormir cuando estés en tu cama. Recuerda que estas meditaciones son solamente una guía, una herramienta. Pero tú tienes todo el poder que necesitas, todo el poder que te ha sido dado, todo el conocimiento de los tiempos. Tú eres una creación hermosa, parte de todo este universo que nos rodea. Toda la belleza que puedes apreciar en un hermoso paisaje, en un bello animal, en una hermosa creación, en los cielos, en los bosques, en los mares. Toda esta creación está dentro de ti. Toda esa magnificencia está dentro de ti. Entonces tú puedes hacer tus meditaciones de la manera y de la forma que vengan a ti. Y esa será la manera correcta para ti. Recuéstate en un lugar en donde no vayas a ser perturbado. Y vamos a cerrar los ojos. Respira profundamente. Y en cada respiración, deja que se vaya todo aquello del día que tienes acumulado en tu cuerpo. Deja que todas las preocupaciones del día se vayan con tu respiración. Deja ir todo aquello que se quedó en el día. Ya terminó el día para ti y te estás preparando a descansar. Así que vamos a hacer primero una pequeña relajación. Deja que tu respiración sea de la mejor manera que sea para ti. De una manera cómoda, natural, fluida. Cierra tus ojos. Siente tu cuerpo. Siente todo tu cuerpo. Y deja que las energías del amor incondicional, de la forma más pura del amor incondicional, bañen todo tu cuerpo. Siente cómo esa energía entra de la parte de tu cabeza. Siente cómo baja del cielo una luz dorada que te baña completamente, todo tu cuerpo por tu cabeza, envolviéndote como en un huevo de luz dorada. Siente cómo esa luz baña todo tu cuerpo y transforma todo aquello que ya no sirve más a tu propósito en amor, en sanación, en abundancia. En esta luz, siente los dedos de tus pies cómo se relajan. Cada uno de los dedos de tus pies se relajan. Las plantas de tus pies. Se relajan tus tobillos, todos tus pies, tus talones, tus pantorrillas, tus rodillas, tus piernas. Se relaja tus caderas, tus pompis, tu vientre. Siente cómo se relaja tu cadera. Siente cómo se relaja la parte baja de tu espalda. En esa parte se acumulan muchas de las preocupaciones del día. Deja que esta luz dorada transforme todas esas preocupaciones, que las transforme y las bañe en fe, en confianza en ti mismo, en abundancia. Ah, deja que transforme, que se lleve toda esa energía. Relaja tu vientre, relaja la parte de tu ombligo, tu plexo solar, tu caja torácica. Siente cómo se relaja tu espalda, toda tu espalda. Siente cómo se relajan los hombros. Relaja tus hombros, tus omóplatos, tus brazos. Esa luz dorada baña todos tus brazos. Siente cómo pasa por todos tus brazos con una energía burbujeante y efervescente, que transforma todo aquello que te ha hecho sentir pesado. Relaja tus brazos, tus hombros, tus codos, tus muñecas. Relaja tus manos, los dedos de tus manos. Relaja tu pecho. Relaja tu pecho. Siente cómo esa luz pasa por tu pecho, por tu cuello. Siente cómo esa luz despeja todo aquello que tienes en tu cuello y en tu corazón. Relaja tu quijada, tu nuca. Ah, siente esa energía que pasa por tu nuca, que pasa por tu quijada, relajando tu boca, relajando tu lengua, relajando tus dientes, tus mejillas. Relaja tus mejillas, tus orejas, tu nariz. Relaja tus ojos, tu frente. Relaja tu frente. Relaja tu cabello. Todo tu cuero cabelludo, relájalo. Y siente cómo esta luz dorada acaricia todo tu cuerpo. Deja que esa luz de amor incondicional relaje y bañe todo tu cuerpo, toda tu alma. Tu alma se extiende más allá de tu cuerpo. Nosotros somos un alma con un cuerpo. Nuestra alma es mucho más grande que nuestro cuerpo. Deja que esa luz llene de vida a toda tu alma y a cada célula de tu cuerpo. En eso ves como de las plantas de tus pies salen unas raíces como si fueras un árbol y bajan muy fuertes, fortalecidas, hacia el centro de la tierra. Ves cómo bajan y llegan hasta el centro de la tierra, envolviendo el centro de la tierra. Has llegado al centro de la tierra, al corazón de la tierra. Siente cómo estas raíces envuelven este centro y palpitan. Siente la palpitación de la Madre Tierra y te sincronizas el latido de tu corazón con el latido de nuestro corazón, de nuestra Madre Tierra. Siente ese latido que te nutre. Ve cómo de esta Madre Tierra suben todas las energías que nutren tu cuerpo. Todo aquello que necesitas en este momento sube a tu cuerpo de nuestra Madre Tierra para nutrir cada una de las células de tu cuerpo. Deja que suba toda esa nutrición a tu cuerpo. y de la parte de la cabeza ves que baja una luz blanca que se junta en el plexo solar con la luz verde de la tierra y te envuelven en un huevo de luz blanca, dorada y verde. Déjate envolver por esas luces. Deja que preparen tu cuerpo para esta noche que vas a descansar. Y en esta protección y en esta luz, vemos nuestra conexión con nuestra Madre Tierra y con todo el universo. Y vemos nuestra conexión con todo lo que es. Te das cuenta que no estás solo, que nunca has estado solo, que tenemos la protección de todo lo que existe, que todo es energía, que somos una célula más de todo este universo. En eso, ves un sendero que se abre delante de ti. Camina por ese sendero. Es un sendero muy hermoso. Camina por él y observa todo aquello que hay a tu alrededor. Estás caminando hacia tu lugar sagrado, aquel lugar que es solo tuyo, en donde está tu verdadero ser. Llegas a ese lugar y hay una banca muy hermosa. Te sientas ahí. ¡Ay, ves qué cómoda es! En este momento, en la parte de enfrente, ves que hay como un pequeño altar. En eso piensas en algo que te tiene preocupado en tu vida diaria. Algo en lo que quieras tú encontrar la respuesta. En eso te levantas y vas a ese altar. Y pides que esta noche que vas a descansar, pones esa preocupación ahí en ese altar. Y le pides al universo y a todas las energías del amor más puro, del amor incondicional más puro del universo, que te ayuden a encontrar la solución para este problema. Que te ayuden a transformar esto que te está preocupando en lo que tú quieres transformar. Permite que eso se transforme, ya sea en amor, en salud, en prosperidad, en abundancia, en aquello que tú deseas que se transforme. Lo pones ahí. Pon tus manos sobre ese problema o sobre esa situación y llénala de luz, de esa luz blanca, de esa luz dorada, de esa luz verde que estás emanando. Y encárgasela al universo. Tú sabes que esta noche esa situación va a estar siendo atendida. Por lo tanto, con esa confianza, regresas a tu silla, a tu banca, y te sientas. Y observa toda esa belleza que se extiende dentro de ti, enfrente de ti, detrás de ti. Observa ese hermoso lugar donde te encuentras. Y en este momento, le pides a las energías del amor incondicional del universo, a la conciencia universal y fuerza creadora, que te ayude a transformar todo aquello que no te está permitiendo conectarte con tu alma, con tu verdadero ser. Que te ayude a disolver todo aquello que no te está permitiendo ver tu grandeza, ver tu fuerza, ver tu divinidad y tu ser eterno. En este momento y delante de este altar, en tu lugar sagrado, le pides al universo y a todas aquellas energías del amor incondicional más puro del universo que te ayuden a disolver todo aquel contrato que hayas hecho consciente o inconscientemente en esta vida o en vidas pasadas. Aquel contrato o todo aquello que hayas puesto en movimiento que no te deja ver, que no te deja tener esa conexión directa con tu alma. Quizás en otro momento, en donde estuviste totalmente en tu poder, se te cortó esa conexión. Ahorita le pedimos al universo que te permita conectarte totalmente con tu alma, que te ayude a sentir toda tu alma y permite que tu alma, que tu espíritu, te ayude a descubrir tu misión. Permite que esta noche tu alma vaya a hacer su trabajo que vino a hacer en esta tierra y te recuerde por qué encarnó tu cuerpo y te recuerde lo maravilloso que eres. Deja que tu alma bendiga tu cuerpo y bendiga tu existencia. Y deja que tu alma te muestre tu conexión con la tierra y con el universo. Esta noche nos abrimos a nuestra divinidad y a descubrir todo nuestro potencial. Le pedimos a nuestra alma y a la fuerza creadora del universo y a las energías del amor incondicional más puro que nos ayuden a bendecir nuestro cuerpo físico, que nos permita conectarnos con las energías sanadoras del universo para que sane y reconstruyan todo aquello que necesita ser sanado, que llenen de sanación, de vida, cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada parte, para que trabaje óptimamente. Y honramos nuestro cuerpo porque es nuestro vehículo que nuestra alma ha escogido para poder cumplir con nuestra misión en este cuerpo humano. Cualquiera que sea la forma que tengamos, cualquiera que sea la condición en que se encuentre nuestro cuerpo, es nuestro templo divino. Es el vehículo que tu alma escogió para venir a crear su misión. Todo cuerpo es divino, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, forma, color, género. Todo cuerpo es divino. Cada vida es divina, cada misión, cada camino que las personas están escogiendo es divino, porque sabemos que cada cuerpo está envuelto por el alma y cada alma vino a tener una misión, por lo tanto cada vida es sagrada. En este momento bendecimos nuestra propia misión. Bendecimos nuestra propia vida y le pedimos a nuestra alma que nos ayude a reconocer lo sagrado de nuestra vida. Siente cómo tu alma encarna todo tu cuerpo y te hace ver que eres un heredero del universo, un heredero de la vida, una manifestación perfecta y hermosa de la diversidad del universo, de la grandeza del universo. Deja que tu cuerpo se conecte con las energías sanadoras para que mientras duermes, sane en tu cuerpo y te despiertes vigoroso, lleno de energía, refrescado, para comenzar un nuevo día. Deja que estas energías bañen tu cuerpo mientras duermes y que tu alma trabaje en su misión. Bendice tu cuerpo. En este momento, todos los que estamos aquí presentes, bendecimos tu existencia. Y sabemos que somos hermanos de todo el universo. Y celebramos tu grandeza. Deja que tu alma se expanda hacia todo el universo, bendiciendo todo el universo y sanando todo aquello que tiene que sanar, todo aquello que no te está permitiendo conectarte totalmente y completamente con el amor incondicional. Deja que tu alma sane todo aquello que te está impidiendo disfrutar completamente de la experiencia del amor incondicional. Deja que esta noche tu alma sane todo aquello que te está impidiendo conectarte con la abundancia plena del universo, con la abundancia completa del universo. Deja que tu alma te muestre esta noche el camino hacia tu grandeza, que te muestre quién eres. Escucha esa voz dentro de ti, que es donde está tu misión. Descansa. Deja que descanse tu cuerpo, mientras tu alma envuelve todo tu cuerpo y te enseña en tus sueños quién eres realmente. Le pedimos a nuestra alma que nos despierte hacia nuestro verdadero ser, que nos muestre nuestra luz y nuestro amor. Nos abrimos a conectarnos totalmente con el amor incondicional. Que este amor bañe todo aquello que no nos está permitiendo disfrutar totalmente del amor, totalmente de la abundancia, totalmente de la armonía del universo. En este momento le pedimos a todos aquellos que nos encontramos aquí y a tu alma que bendigan este lugar y este espacio donde te encuentras. Que bendigan tu casa, que bendigan tu vecindario, a cada miembro de esta casa, a todas las energías que se encuentren aquí, en forma humana, en forma animal, en forma vegetal, espiritual, en cualquier forma, que bendigan tu hogar. Que bendigan nuestros hogares y nuestro camino con las formas más puras de amor incondicional. Descansa, relájate y mañana que te despiertes, despiértate con tiempo para que puedas sentir como tú. Tu alma encarna todo tu cuerpo totalmente, con suavidad. Cuando te despiertes, te vas a despertar fresco, despierto, con mucha energía, listo para poder entonces ir a tu altar y ver la solución a aquello que te estaba preocupando. Vas a despertar con claridad de mente y sabiendo que tienes todo el apoyo del universo, todo el apoyo del cielo y de la tierra, del cosmos, de tu alma y de todas las formas del amor más puro e incondicional que se encuentran en el universo. Porque eres parte de este universo. Estás conectado energéticamente y vibracionalmente con todo lo que existe. Cuando te despiertes, dale las gracias a todas las energías que están ahí rodeándote y cuidándote. A todos tus antepasados, a todos aquellos en forma espiritual que están siempre ahí. Siempre ahí junto a ti, enviándote amor, enviándote paz y guiando tu camino. Bendice a tu alma y ayúdala a que guíe tu camino. Escucha la voz de tu alma y ella te guiará hacia tu grandeza, hacia tu amor, hacia todo aquello que te traerá armonía y bienestar. Cuando te despiertes, abre tus ojos y quizás vas a ver unos reflejitos, unas luces multicolores. Quizás puedas ver el reflejo de tu propia alma. Y ábrete y di gracias al universo por una noche de sanación. Gracias por la vida que tienes. Gracias por cada respiración. Que así como el aire viene a ti como un regalo del universo que te sostiene, también venga el amor y lo respires con esa misma felicidad, con esa misma facilidad. Que así venga la abundancia también a tu vida, la abundancia plena, el amor y la armonía y la salud. Descansa. Deja que tu alma te muestre el camino esta noche y te lleve a los dulces sueños que siempre uno tiene cuando va a casa. Si tienes que levantarte a apagar tu computadora, hazlo muy suavemente, muy delicadamente. Levántate y apágala y regresa a tu cama a descansar. Deja que tu mente descanse, no pienses más. Todo aquello que te preocupa ya está siendo atendido. Buenas noches, que tengas dulces, dulces y maravillosos sueños. Amor y bendiciones. Voy a poner al terminar esta meditación una música, una canción que dura 15 minutos para ayudarte a descansar y a relajarte más profundamente. Si tienes que apagar tu computadora, apágala en este momento. Si puedes bajar esta grabación, entonces escucha completa la siguiente canción mientras duermes. Que descanses. Y me siento muy honrada de estar aquí contigo. Eres tan amado y tan bendecido. Deja que tu alma te muestre todo el amor que hay para ti. y todo el amor que eres. Bendiciones. Bye bye. Thank you. Thank you. Oh.